perdió en dos sets con el estadounidense Denis Novikov 6-4-6-3. En el Challenger de Biella, en Italia, el porteño Guido Andreozzi pasó a segunda ronda, le ganó al italiano Alessandro Giannesi 6-3-6-1. El santiagueño Marco Trungeletti venció al mendocino nacionalizado italiano Francisco Bamonde 7-6-6-3. Quedó eliminado el bonaerense de Merlo, Nicolás Kicker, que perdió con el español Enrique López 7-6-4-6 y 7-6. Andreozzi ya está jugando hoy por la siguiente ronda. Le ganó el primer set al ruso Aslan Karatsev. También está jugando Trungeletti, que perdió el primer set con el italiano Federico Gallo 6-4.